Esto es un no parar en el desenterrador, otro sábado más, otro sobre electrónica digerible. Ya me podéis perdonar los que nos guste este rollo, pero me costó mi trabajo reunir la audioteca que tengo de house, de EDM, de downtempo, de trip hop y todos esos estilos de electrónica que son como fáciles al oído, ambient. Me costó muchísimo tiempo reunir, investigar y ahora voy a aprovechar esa nevera de posibles sesiones que he creado. Y voy a hacer un tercer volumen, que es para mí el mejor de los que he hecho hasta ahora. Os cuento un poco en cuanto me encuentre con la carpeta adecuada para que... Aquí está, qué maravilla, qué maravilla. La verdad es que estoy muy contento, de verdad. Vamos a empezar con la primera canción. Broadcast and the Focus Group. Es una colaboración entre una banda inglesa electrónica crowd rock, una cosa intermedia llamada Broadcast, psicodelia, música electrónica primitiva, samplers y found sounds con pues bueno, yo creo que eso vale. La verdad es que es una auténtica marciana de grupo. Y ya si se juntan a The Focus Group, que son otros marcianos que juntan, ahora os digo un poco, es una banda, un proyecto el que solo habilita una persona, Julian House, y es influencias desde músicas de audiotecas públicas, estas pues anuncios, documentales, todas esas voces, esos audios que se usaban entonces. Pues bandas como Boards of Canada y muchas otras las han convertido en parte esencial de la música que hacen. Y luego pues también todo eso, 70, 60, todos los sonidos que puedes encontrar, todos esos, todos los que, ya digo, bandas como Boards of Canada y muchas otras usan para crear esa especie de ontología musical. Esto lo ha convertido en un grupo, en una música, él, bueno, Julian House, en una propia historia. Pues Broadcast y Focus Group, Investigate Witch Cults of the Radio Age. Investigan cultos de brujas de la época radiofónica. Y la canción que vamos a escuchar se llama Libra, The Mirror's Minor Self. Aumentamos el tempo en un rollo más synthwave, ochenterillo, con un poco de aura de post-punk, con Ten Snake, una banda que conocí gracias a la revista Mojo hace mucho tiempo. Es básicamente Marco Niemerski, un DJ alemán, y os voy a contar, porque fijaos, madre mía, tiene tres discos, Glow, LA y Stimulate. El primero, que es el que vais a escuchar la canción, de 2014, y la canción que se llama Kill the Time, con la cantante Fiora pues colaborando. Pasamos a Marcel. A este hombre le he conocido por las recopilaciones que hizo Looking Good, Good Looking, el sello del T.A. Bookem, el Midas del drum and bass inglés, de Earth Volume, que son como electrónica todavía más, o sea, una especie de cruce entre drum and bass, down tempo, trip hop, por ahí. El músico en concreto que vas a escuchar se llama Marcel, que es el... se hace llamar, bueno, es un nombre real en este caso, Marcel Dudas. Sacó en la compañía UCMG dos discos y luego se pasó a Looking Good, en el que en el 2004 publicó Gambler's Delight, del que proviene esta canción, que se llama Solitudo 3. Nos vamos a Francia y a este señor que ha sonado varias veces en El Desenterrador, que es una especie como de discípulo no declarado de Boards of Canada, ese grupo de EDM, electrónica ontológica que tanto le gusta al Desenterrador. Y bueno, usa la estética, usa el estilo musical de Boards of Canada. Quizás le falta bastante más mano izquierda para coger nuevas cosas. Suena como muy como las mejores canciones de Boards of Canada, pero está muy bien y la verdad es que me gusta mucho la poca pretensión que tiene. Del disco Under the Two Lights, ahora os digo un poco más, Under the Two Lights of Time, Cialin, la canción Track H. Y nos vamos ahora a Alan Mason, un electrónico, un músico electrónico de Brighton, que ha publicado en el sello Mike Paradinas, Planet Moo, toda su discografía, bajo el nombre Italtech. Y bueno, pues, joder, ¿qué? ¿Dónde lo podemos meter? IDM, un poco de techno, o sea, es más acelerado. Ambient, está muy bien, la verdad es que me gusta muchísimo. Y lleva desde el 2006, y el disco que yo he escogido, a sonar de sentador, por cierto, se llama Hollowed, y es del año, ya vais a perdonar que mira que no pone el año, a ver, Hollowed del 2016, la canción se llama Genova, o Genova. Y bueno, ahora voy a poner una movida que yo creo que lo he puesto una sola vez en el programa y a mí me, personalmente me encanta. Es el señor Mark Smith de Fall haciendo un disco junto a Mouse of Mars, el dúo de electrónica experimental IDM. Es una combinación que básicamente es Slefermods, pero más marciano. Pero es curioso como en el 2007, que ya Slefermods existían, Mark Smith lo hizo mejor y de una manera mucho más definitiva. Speech Contamination, German Fear of Osterreich. El disco se llama Traumatic Reflections de 2007 y eso es lo que es. Se hacen llamar los dos, Mark Smith junto a Mouse of Mars, Von Sudenfeld. Midbeat Manifesto, otro beat combo de música electrónica inglés. Jack Dangers junto a Johnny Stephens se juntaron en el 87. Techno, breakbeat, industrial, dub y jazz. Todo eso en un mismo proyecto. Yo los conozco porque remezclaron a Scorn, como no. Han publicado en Mute, en Wax Tracks, el sello de Al Jurgensen, Nothing, Planet Moo. Vamos, está en todos lados. Y Cold Spring, para su desgracia. El disco escogido en este caso es del 2008, Autoimmune me parece que se llama, y la canción que vais a escuchar se llama International Reprise. Pasamos a Finlandia, Brothom States, un grupo que conocí en mi primera fiebre del IDM y la electrónica experimental. Esto es porque publicaron en Warp. Su verdadero nombre es Lassi Niko. También tiene otros alias como Dune y Orange. En cuanto a Brothom States, ha publicado dos discos, 98 Coptic A y el 2001 Claro. La canción que he escogido hoy es del Claro, que es el que más conozco yo, y la canción se llama Kivesku, K-I-V-E-S-Q, así que seguro que es alguna palabra en finlandés. Y nos pasamos, ¿hasta dónde saltamos ahora? Con el ambient levemente ruidoso de Fenest, Austria. Yo le conozco porque estoy muy metido en el ambiente últimamente y porque colaboró con Kimmy Midasound, como escuchasteis el sábado pasado. En este caso escogí una canción solo propia de él, del disco Venice del 2004, la canción The Stones of Impermanence. De Austria pasamos a Francia, Air, el mítico dúo de electrónica pop setentera, con muchos samplers también de los 70, e ir con el disco Tokyo Walkie del 2004, la canción Venus. Y cerramos con un proyecto, esto es Fresha, que es de Estados Unidos, de San Fernando Valley, IDM, electrónica de un tempo. Yo les conocí con un poco de rollo glitch, les conocí en mi segunda fiebre del IDM. El disco se llama Fresh Chalant y la canción se llama Lift. absolute Dino Neon Rock. Past Rock Good Zoot Dino Neon Rock. Past Rock Good Zoot Dino Neon Rock. Pull over past dock. Past dock got suit dynam doing rock. My father had beer zoom gave a song einen new. My father had beer zoom gave a stock nanon new. We are radiating on 5040 kilohertz, 59.52 meters, and also on 955 kilohertz, 314.14 meters. HCFA2, 540 kHz, onda larga, Radio Tropicana, Guayaquil, Ecuador. Thank you. Y vamos con la segunda andanada musical. Empezamos por Mount Kimby, que ha sonado en otros especiales del Desenterrador. Era un dúo formado por Dominic Maker y Kay Campos, que al final se amplía un cuarteto junto a Andrea Valency Byrne y Mac Bell. Entonces, claro, empezaron haciendo un poco IDM, dubstep, música electrónica y Future Garage, y luego, pues claro, al incorporar dos miembros más, instrumentos orgánicos, pues mezclaron todo eso con el rock y han publicado en sellos, lo gigante, como se podía esperar, como Warp, con perdón. El disco en concreto que hemos escogido se llama Cold Spring Fold Less Youth, de 2013, y la canción que vamos a escuchar es Home Recording. Pasamos a Bonobo, Simon Green, también llamado, artista inglés de Leeds que se ha pasado, ahora vive en Los Ángeles. Y bueno, empezó haciendo trip hop, IDM, electrónica y un poco experimental, y poco a poco se fue pasando a un down tempo y a un acid jazz un poco más digerible por todos. Ha publicado, como no, en Ninja Tune. Y aunque a mí me parece que no es tan espectacular como otras personas piensan, la verdad es que sus discos están muy bien hechos. Mi amigo Asier siempre me ha hablado con mucho cariño del disco Dial M for Monkey del 2003, pero no es este el que vamos a escoger la canción, sino del disco llamado Fragments de hace 2 años, la canción Closer. Y nos vamos a Arobane, o Arobain, no sé cómo se pronuncia. Es un músico alemán, si no me equivoco, de Hamel, no tengo ni idea, una ciudad alemana. Su nombre físico de la persona es V. Zahn. Y bueno, como tendrá otros, tiene otro alias llamado Nedjeb, que no tengo investigado, porque con Arobane el problema que tiene es que ha sacado discos, pero a partir de un no sé cuál, pronto en la carrera sus discos comenzaron a ser cada vez más ambients. Más ambient, más esqueléticos. Pero es verdad que le he perdido un poco la pista, porque llevo sin escucharle desde hace varios años y veo que tiene unas cuantas cosas nuevas. Habrá que volver a escuchar. En cualquier caso, lo que hemos escogido es de el que para mí es uno. Bueno, este disco es del 2020, Gestalt, fijaos. ¿Sí? Ajá. Me he sorprendido a mí mismo. A ver, ni siquiera aparece en esta en esta recopilación de, en esta discografía que veo aquí, no aparece. Anyway, se llama, como digo, Gestalt el disco, y la canción Thin, C-I-N-N. Y ahora pasamos a un proyecto del que desconozco casi todo. Se llama Cadien, el alias real es Max Sedgley, y este señor pues ha publicado, joder, ahora justo la página no va a cargar. La que mala información, como que puedo aprender todas las cosas de memoria. Bueno, me la tengo aquí. Es un músico de Londres, del Reino Unido. Y es, a ver si ahora aparece ya. No, o sea, ha decidido atascarse. Joder, es que es el problema de depender del puto streaming. Poco más os puedo decir, salvo que la canción que vais a escuchar se llama Solaria, de una recopilación llamada Solo Obsession. La verdad es que de todas maneras este alias que tiene llamado Cadien no ha publicado mucho más. Y luego vamos a pasar a Move D and D Man, del disco All You Can Tweak. House, Deep House, que ya era hora de poner un poco de eso. Y la canción que vamos a escoger se llama Doom Scrolling. Es de 2022. Y ahora vamos con John Mouse, que yo le conozco porque tocó en un Primavera Santo hace ya 15 años, al que fui yo. No fui al bolo, pero simplemente le investigué un poco por encima, pero se le conoce más por dos proyectos, uno de los cuales tocó también en ese festival en ese año, Ariel Pink, que no me gusta mucho, y otro es Panda Bear, que es esa especie como de folktrónica. Que por cierto, a su vez, Panda Bear es miembro fundador de Animal Collective, pero es esa especie como electrónica experimental mezclada con folk, así como muy muy ligera, pero siempre inquietante, que es lo que mola. Y bueno, ha sacado 3 discos en solitario, de los cuales el que hemos escogido se llama Love is Real, del 2007, y la canción Do Your Best. Y ahora pasamos a un poco de electroclash, un poco de caña dentro de lo escuchable, a esta músico canadiense llamada Meryl Nisker, que yo conozco por una colaboración que hizo con Iggy Pop, que no me acuerdo cómo se llama, ha teloneado a gente como Queens of Stone Age, tampoco sabía esto. Yo lo conozco de cuando electroclash volvió un poco, más que volvió, se puso en candelero a través de la reactivación de la parte más electrónica del post-punk. Y como digo, tiene una canción, un vídeo muy chulo con Iggy Pop, y yo le conocí de eso, tocó en un primer asalto, el primero que estuve, pero no le pude ver, y ya más no supe de ella, pero aparte que tiene 58 palos, con lo que cuando yo lo conocí casi calzaba 40, yo creía que era mucho más joven, tiene... Sí, claro, es que pegó un parón. Tiene disco 95, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2015. O sea, y ya no ha sacado nada más desde entonces. En cualquier caso, electroclash, un poco de caña. Del disco I Feel Cream. El año es, os lo digo ya, de 2009. Y la canción que vais a escuchar, Mommy Complex, complejo maternal. Al 98... vamos a pasar una recopilación llamada Eclectic Sound of Vienna, pues todos esos artistas que nacieron a través de, o salieron a la palestra a través de gracias a Crude y Dorfmeister, el dúo de Chill Out, Down Tempo, New Jazz, de mezcladores geniales, que pude ver por fin el año, hace 2 años, en directo, las que Andy Sessions, uno de los mejores discos de remezclas que existen, yo creo. Y bueno, pues en la fiebre de todo eso salen un montón de artistas que igual son coetáneos, igual salieron después. Uno de ellos es este Mastalaski, que no tengo más información, que sale en un disco llamado Eclectic Sound of Vienna, volumen 2, y la canción se llama Happy. Seguimos aproximándonos al final con Rantul, un DJ de drum and bass. De Newcastle, que bueno, pues publicó, como no, en Looking Good, Good Looking. A mí es de los que más me gusta, sigue en activo. Y este disco, esta canción sale en las Progression Sessions, no sé qué volumen. Es una mezcla hecha por el T.J. Buchem, y yo creo que aquí encima canta MC Conrad, que en paz descanse. La canción se llama System Silence. Y cerramos con una banda que tenía súper olvidada, pero esta canción me ha hecho recordarles. Se llama Red Snapper, el disco es Pale Blue Dot. Os voy a decir, son de Londres, New Jazz, Acid Jazz, Trip Hop, algo de experimental tienen también. Son un poco, me recuerdan bastante a los Beastie Boys más instrumentales. Han publicado como en Warp. Y bueno, claro, yo los tenía un poco olvidados porque pararon en el 2000. Pero desde entonces han vuelto con 3 discos, 2011, 2014 y 2022. Sus discos mejores son los 2 primeros, Please Blame Me del 96 y Making Bones del 98, pero es bandaz, la verdad. El disco que vamos a coger nosotros y con el que nos vamos a despedir es Pale Blue Dot, que si no me equivoco es una recopilación de remezclas, os lo digo ahora. No, no se lo pone por ningún lado, no sé lo que es. Esto es una remezcla, desde luego, de la canción Brick Red. Hasta el sábado que viene. Pretty bad time. I was feeling all alone and so cold inside. How did you deal with it? Well, I phoned them up, of course. They came round and now I feel all warm and happy again. Hey, why don't you relax yourself? Relax yourself. why don't you relax yourself? Relax yourself. Relax yourself. Don't try to cage it in, let's break it out.